Y en el día de hoy empieza a entrar en vigencia la Ley de Identidad de Género, esta ley de avanzada que se aprobó a principios de mayo en nuestro país y que desde hoy da la posibilidad de realizar el trámite de cambio de nombre y de sexo en el Documento Nacional de Identidad de las Personas Transexuales. Y estamos en contacto con Esteban Paulón, presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Esteban, imagino que debe ser un día histórico para ustedes que hoy por fin se concrete en los hechos lo que prevé la ley. Sí, la verdad que sí, un día de alegría, un día muy esperado, un día por el cual hay mucha gente que esperó muchísimo tiempo, muchísimos años, y un día que para nosotros significa el inicio de una reparación histórica que tiene que hacer el Estado con el colectivo trans después de tantos años de negación de derechos, de discriminación y de vulneración. Esteban, ¿ustedes creen que es una ley más, algo aislado, o que es parte de unos cambios culturales importantes que se están dando hoy por hoy en Argentina? No, ya que es parte de un cambio mucho más profundo, mucho más importante. Realmente hay un antes y un después para nuestro movimiento, al menos, de la ley de matrimonio igualitario, que permitió empezar a debatir otros temas, otras cuestiones, otras agendas pendientes en el Parlamento. Esto también se enmarca en un momento en el cual la sociedad argentina ya desde hace unos cuantos años se ha permitido o se ha pensado como una sociedad de derechos, de igualdad, de demandas, de dar respuesta a las demandas sociales, en un momento en donde incluso en los temas de la diversidad tanto el oficialismo en el gobierno como los partidos de la oposición o algunos de los partidos de la oposición han coincidido en estos temas. Eso habla claramente de la posibilidad de constituir una política de Estado en esta materia. Y bueno, en ese sentido se enmarca esta ley que, como bien vos decías, es histórica y es la mejor ley de identidad de género que hay en el mundo, ¿no? La que reconoce más plenamente los derechos de las personas trans y que hoy está siendo mirada con mucha atención en todo el mundo por el movimiento y por los estados y por las sociedades a nivel internacional. ¿No hay una ley como esta en el mundo? No existe, porque hasta ahora hay algunas leyes que son muy buenas, muy interesantes, pero que no habían avanzado tanto como avanza esta, y realmente es un orgullo eso, ¿no? Es una ley que contempla el derecho a la identidad sin ningún tipo de condicionamiento ni de requisito especial. Reconoce también el derecho a la salud, que es muy importante, sobre todo porque si no, los procesos de cambio corporal y de construcción de la identidad se dan al margen de la salud, de la salubridad, sobre todo porque se hacen autónomamente, sin el seguimiento médico, y esto también es un avance de la ley. Y bueno, evidentemente también es una ley que tiene contemplado en su cuerpo el precepto de la no discriminación y de la inclusión del colectivo trans. Esteban, ¿y cómo va a ser el trámite? Es un trámite muy sencillo. La ley establece los requisitos a partir del día de hoy, en el horario en que abra el registro civil en cada una de las provincias argentinas. Las personas van a poder concurrir, completar un formulario en el cual se les van a pedir algunos datos del registro original, más el nombre y sexo del cual se peticiona que sea modificada la partida. Deberán adjuntar a eso una fotocopia certificada de la partida original y una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, y ese trámite se inicia solo con esos requisitos, y dependiendo de la provincia o la localidad, porque las partidas están en propiedad de los registros centrales en cada provincia. Si fuera que una persona no vive en la ciudad capital de su provincia, puede tardar un poco más, pero la estimación es que entre 10 días y 2 meses ya va a estar emitida la nueva partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad. O sea que es un trámite también gratuito y que no va a llevar mucho tiempo la posibilidad de concretar el cambio. Esteban, es un solo trámite entonces, ¿no es que primero hay que gestionar la partida nueva y después el nuevo DNI? Bueno, eso en principio sí va a ser como, a ver, depende de cada provincia y cómo se vaya implementando. En principio en algunas provincias se van a tomar los dos trámites juntos, en otras se va a emitir primero la partida y después el DNI, pero también, bueno, hoy el Ministerio del Interior va a presentar una reglamentación que ha estado trabajando, y allí tenemos entendido que está contemplado que sea un trámite único. De todos modos, la ley está vigente a partir del día de hoy, esta reglamentación del Ministerio del Interior llega un poco tarde porque recién va a ser presentada a los registros civiles de las provincias mañana, cuando ya todos van a haber iniciado sus trámites. Para nosotros era muy importante que el día de hoy, que es el primer día hábil posible para hacer el trámite sin ningún tipo de demora, esto iniciara. Por eso se fue trabajando con los 24 jefes de registro civil en todas las provincias, evacuando dudas y pensando juntos cómo instrumentar la ley. La verdad que había mucha predisposición, por eso hoy en todo el país este trámite se va a poder hacer. Seguramente después la resolución del Ministerio del Interior se irá y será un elemento más para ir adaptando y unificando los trámites. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.